Sí, señor, en Facebook y en Twitter. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí, a excepción del viernes 13 de marzo, que haremos el programa en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, a las 10 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Mazo! Cóbreme aquí. Nuestro habitual informe acerca del gremio de los mozos. Cuidado. Y aquí tengo el resultado de este informe, que proviene de una recorrida por prácticamente todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires. Todos los... Donde hemos hecho experiencias tales como llamar al mozo y cronometrar su tardanza. Ah, bueno. Y sacar luego un promedio. ¿Cuánto le dio? Una hora. Pero me parece que me salió mal porque no calculamos bien. Sí, no, de promedio es... ¿Cuánto tarda un mozo en venir o en traerte lo que pedís? Y... ¿Cuánto mayor es la categoría del establecimiento? Cuando más caros son sus productos, más tarda el mozo. Sí, a veces le aclara. Y mire que tarda. Le dice, usted le pide un plato, X. Sí. Mire, tarda como 2 horas. Sí. Y le dice, porque se hace en el momento. Le dice, bueno, carré de cerdo mechado con ciruela. ¿Tienen al cerdo vivo todavía por ahí? ¿Lo echaron de dónde? Mechado, lo mechan. ¿A dónde lo echaron? Lo mechan, nunca me vio un cerdo mechado. No, por suerte no. Bueno, se tarda mucho. Tarda mucho. Eso cuando usted ya ha tenido la suerte de que el mozo lo vea. No, primero es lo que tarda en venir. Claro. Al principio uno resulta invisible para los mozos. Es que el mozo no tiene vista lateral, ven 30 grados de... No, ángulo... ve lo que quiere, hace, me parece a mí, hace una discriminación. ¿Usted dice? Sí. ¿Por qué me discriminaría el mozo a mí, por ejemplo? No lo sé. Cada mozo tiene su propio canon discriminatorio. Ajá. El asunto es este, mire. Hemos hecho también promedio de tardanza. Sí, sí. Tardanza de la comida. Y aquí viene lo más importante. Coincidencia entre el pedido y lo que el mozo trae. Mm. Que el índice de acierto. El índice de acierto de un mozo... parecido al índice de acierto de un recolector de basura. Más o menos el 13-14% de la basura termina dentro del camión. Es poco. Es poco. Y el mozo más o menos acierta 14-15. Porque usted acierta le hace... más cuanto menos cosas haya. Bueno, pero yo lo voy a hacer... Hay restaurantes donde aciertan siempre porque hay una cosa sola. Bueno, sí. Voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del mozo por un momento. Sí. ¿Mozo? Sí. Usted porque hace pedidos con muchas salvedades... Sí, es cierto. Y ambigüedades que empiezan a complicar el pedido. Sí, porque, sí, tiene razón. Dice... A mí me gusta el cliente, casi le hablo como mozo. Sí. Que dice, tráigame milanesa con papa frita. Punto. Claro, no le dice que estén... Que estén así o asá, que no tenga... Tostaditas. Que no tenga muy grueso el pan rallado, que no se le despegue el pan rallado de la carne. Sí, o que, sequita. Que no esté recocida de modo tal que no se diferencia si es de carne o de berenjena. Sí. Que no esté cruda. Sí, señor. Bueno, pará, loca. Y tráigamelo con ensalada de papa y huevo duro, pero sáquele el huevo duro. Que venga solo la papa. ¿Y entonces papa sola? No, pero tiene que tener el recuerdo de un huevo duro. Por eso muchos lugares autoritarios... Sí, sí. ...le ponen números a los platos. Sí, claro. O sea, ¿qué querés? Tráigame el 7. Bueno, el 7. Muy bien. ¿Y no lo pide usted? ¿El 7 lo quiere con el 8 no, o con el 19? Sí. Sí, se lo saco caliente, le dice. Sí, se lo saco 4. No, pero eso es más lindo. ¿Sale todo junto? No, porque dice, más lindo. ¿Le saco más las lindo, cosas más todas lindo, juntas? Sí, bueno. Sí, no. Eso el tipo no. Lo anota en... No, lo que hay en otros lugares es que no se puede... romper el plato. No sé. Ah, no, no. No, por ejemplo, tenemos en lo de las hamburguesas. Cada hamburguesa, sí, tiene combo. Un nombre. Sí. Combo, el combo latino, el qué sé yo. Y yo no le puedo sacar, sí, pero sin huevo duro, no. No, viene, pero como viene no las eso. Hacen en el momento, sí. Y entonces basta con no ponerle el huevo duro. No es que usted ya las tenía hechas y le tiene que sacar el huevo duro. No. ¿Por qué? Porque no. Para, ¿sabe por qué? Para hacerle notar quién es el que toma las decisiones. No, no, en este señor, ese, no, no. Y somos nosotros. No, y bueno, no es que pero... usted va a venir a comer lo que quiera. Va a comer lo que nosotros le decimos. Le decimos, sí, pero... esta hamburguesa se llama el tío Juan. Bueno, es así el tío Juan. Pero el tío Juan saca de huevo. Con papas al horno. ¿No le gustan las papas al horno? Sáquesela usted si quiere. Con lo garfio. Pero nosotros no. Bueno, está, sí, esos lugares. Y a veces le piden por 2 pesos más. Por 2 pesos más le damos un beso en la boca. No, señor. Por 2 pesos menos. Sí, esas son las comidas de los lugares de comida rápida. Claro. Porque sale ya envuelto. Bueno, ahí no hay mozo ni nada. Quiere decir que ahí eso no hay mozo. Está afuera. Ahora bien. ¿A usted le gusta que el mozo le anote lo que va, lo que pide, o que memorice? El mozo verdadero no anota. Memoriza. Después no importa lo que trae. Ah, bueno, no, no. Sí, pero sí. Memoriza. No. Pero hay mozos... Entonces, como no lo anotó, el mozo lo acusa a usted de no haberle pedido lo que usted dice que le pidió, sino lo que él le trajo. Y bueno, claro, es la palabra de él contra la suya. Claro, usted me dijo eso, me dijo que si lo trajera así. No, mozo, le dije, ¿a dónde está? O sea que el que tendría que anotar es el cliente. Y entregarle. No, entrega una copia. Con papel carbónico. Anota usted, le entrega el original al mozo y usted se queda con la copia. Sí. Viene el mozo y que lo firme. A ver, y lo firma. Y que lo firme. El gerente. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no, porque yo no se lo pedí. Sí, también después aparecen los problemas de definición, no solo de criterio, porque a las salsas que aparecen en un menú la llaman de un modo y claro, le ponen lo que quiere. Usted me dijo... La salsa Ingeniero Citelli. Claro. Bueno, no, pues... o salsas que están ya por convención, ya se sabe lo que es una Rossini, una Scarparo, pero hay gente... No, no, hay hace lugares donde le cambian el nombre. Por ejemplo, no hay 2 lugares en la ciudad de Buenos Aires donde sea igual el tiramisú. Sí, con los postres pasa mucho. Lo que se llama mucho. Tiramisú va desde una sopa inglesa... Sí. Hasta una torta. Sí, está ahí. Se llaman tiramisú. Sujeto a libre interpretación. Bueno, póngase de acuerdo, señor. Ahora bien, vamos a examinar 2 o 3 situaciones que para mí deben ser legisladas. ¿Legisladas? Dice usted, bueno. Por ejemplo, ¿cómo hace el mozo para saber a quién le tiene que cobrar? Y ahí alguien enseguida se establece un rol dominante en la mesa. ¿Alguien? Sí, pero a veces no. Alguien que recluta los claro, pedidos. Alguien que le pone la mano en el hombro al mozo y le habla de los otros comensales. Sí. El que le da, se trata de aquel que prueba el vino. Claro. Y el mozo sabe. Se lo voy a dar. Y mira al que va segundo. Como diciendo... ¿Notaste que lo estoy haciendo probar a este? ¿Pero qué? No. Pero es un sádico el mozo. Sí. Date cuenta del lugar que ocupás. Por ahí mira a cualquier otro y dice, a vos ni te miro, porque... No, señor, ¿va a hacer esa distinción el mozo? Ahora, ¿no sería mejor que el mozo preguntara cuál es la persona de mayor categoría en esta mesa? No, ¿cómo va a preguntar? Para saber a quién le doy a probar. A mí, por mí no me importa, dice el mozo. A mí no me importa nada. No, ¿cómo va a decir eso, señor? No, en un bodegón puede ser. A mí, que la aclaración, a mí no me importa, como comienzo de una situación, es una de las peores que pueden dar. ¿No? Sí. Viene un tipo indiferente, a mí no me importa, ¿no? Pero, y ahí dice algo. Sí. Pero el comenzar con, ¿a mí qué me importa? No, por ejemplo, vos sos un médico. Y viene alguien y dice... A mí no me importa, ¿no? Que importe por mí, usted coma lo que quiera. Pero, ¿está comiendo salado? Sí. Bueno, Por mí, si quiere comer toda la sal que... Pero se va a morir. Sí, no. Sí, es feo. Es como un atenuante que pone también el médico. No, es que el tipo está completamente fuera del asunto. Bueno, el mozo también, dice. No, no, pero el mozo tiene que hacerse cargo de la situación. Bueno, ¿y qué pasa cuando dos caballeros tratan de pagar la cuenta? Hacen fuerza por pagar la cuenta. No, el mozo tiene que dejar que se resuelva la ecología de la mesa. Ah, ¿sí? Dice, sí. Bueno, ¿no le da la cuenta a alguien? No. No. Pero el mozo viene con la cuenta. Y los dos tipos empiezan, acá, cobre acá. No, acá, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Qué? Mi plata no vale. No, pero no es eso. Voy a pagar. Mi plata no vale. ¿Qué te crees que necesito que me pague? No le una cobre. Una sopa de porquería. Pero cómo no. Te invité yo la sopa. ¿Qué me importa? Te la voy a pagar yo. Venga, mozo. Te la voy a pagar yo. No, deja. ¿Sabes qué crees? Saca la mano de él. No me toqué. Voy a pagar yo. La corbata no me la toqué. Cóbreme. Venga acá, mozo, cobre acá. No, cóbreme acá. Tome estos 50 pesos. Tome. ¿Cuánto me dijo? Bueno, no, cobre allá. Bueno, ahí... es muy feo y es de mala educación... ¿Tratar de pagar? Bueno, no. Mucho peor es tratar de no pagar. Sí. Es al revés. ¡Cobre allá! ¡No, acá no! ¡Al otro! No, es de mala educación involucrar al mozo en cualquier disputa. Sin embargo, al mozo le encanta involucrarse. Sí, pero no lo tiene que involucrar con ya esa. Ya no hay tantos mozos, ¿no?, invasivos como había antes, que por ahí se te sentaban al revés en la misma mesa. Agarraban una silla, se sentaban al revés con el respaldo para adelante y te empezaban a hacer la cuenta. Bueno, a ver, sacaban el lápiz de la oreja. A ver, allá son dos milanesas. Sí, no. Ya no hay eso, ¿no? Es por ahí, en algún lugar, sí, queda, pero no... ¿Algún lugar qué? Y en algún bodegón, en alguno de estos lugares. Hay bodegones. Sí, hay. Ay, sí, lo único que hay. No. Hay algunos sitios que hasta hacen el alarde de la mala atención. Sí, claro, es increíble. De la mala atención. Sí. Acá tratamos mal a todos. Y la cuenta la tiene que hacer usted prácticamente. Él le dicta los precios. El tipo le dice precios que no figuran en ningún lado... Y usted bueno, se las va anotando. ¿Usted tiene memoria para ver cuál es el mozo que lo atendió? No, se me pierde. Sí, a mí también la me fisonomía. Pasa eso. Enseguida lo quiero llamar de nuevo para rectificar algo o para enfatizar un pedido o para lo que sea. Sí. No le gusta eso al mozo, ¿eh? No, llamar a otros se ofenden. Sí. El otro mozo te hace como diciendo. ¿Qué se pasó? Una carita así, ya le aviso. Y vale, dice, che. Ese estúpido ni se acuerda de vos. Sí. Y peor es preguntarle, ¿vos sos el de acá? Vos sos el de acá. ¿Cómo? Y todos los que estuvimos hablando acerca de cómo salió Huracán, ¿dónde lo dejamos? Sí, de cómo quería la ensalada de papa y huevo, claro, sin sí, el huevo sí, y todo eso. Acá la tenés, tomá. Entonces hay que tomarle una foto. Con no, el celular, también es... cuando viene el mozo, a ver, mozo sonría. Lo saqué después cuando... A ver. No, este es mi cuñado. A ver. No. Qué mozo también. ¿Desnudo? Ah. No, sí, usted tiene que tomar alguna particularidad del mozo, algún rasgo, pero eso lo tiene que hacer apenas llega, porque uno está distraído. No, pero uno está muy distraído. Uno está en otra cosa. Preocupado en su propia... situación, no. ¿A usted le gusta, ahora que bien, le gusta que el mozo le pregunte está todo bien, estuvo bien el plato? No, porque me da tentación decir que todo es un asco. Sí. A mí me gusta la discreción. Yo siempre voy... Usted es discreto. ...con mi amada. ¿Su novia? O una u otra. A un restaurante que es muy discreto, se llama La Discreción. Pero no es nada discreto llamarse La Discreción. Entonces, está muy mal visto esa gente que llama al mozo a los gritos. ¡Vos! No. Todo es sutil. ¿Gesto? ¿Cuando lo ves al mozo? ¿Tan chiquitos los gestos? Gestos muy chiquitos. Sí, casi de costado. No. Puede ser malinterpretado eso, porque bueno, usted está con su amada y también tiene que ser sutil en el movimiento, porque cualquier movimiento puede ser confundido o interpretado de otro modo. Claro, muy difícil. Un día estuvimos 6 horas y el mozo no venía. ¿6 horas? Seis horas. Entonces yo le escribí, para no gritar, el mozo estaba por allá, le escribí un papelito. Sí. Y se lo mandé por otra persona. Digo, mire, va para allá, sí. Llévele después, mozo. Un papelito que decía, mozo. ¿Mozo decía? Claro. ¿Pero por qué no le pide? Pida directamente, ¿para qué lo llamaba? Un papelito. Pero sí, mozo. Le mandó otro papelito al mozo, decía, ¿qué? No avanza eso, señor, no. Pero no progresa. Para que vea la discreción que había en ese lugar. No, claro, no. Sí. Tiene que ser algo más directo también. ¿A usted le gusta preguntarle al mozo qué me aconseja? Yo le pregunto qué sale rápido. Ajá. Pregunta que detestan los mozos. Todas las preguntas detestan. Debe ser eso. Pero, en cambio, ¿qué me aconseja? No. No, señora... Yo le pregunté, la última vez que pregunté eso, me dijo, bueno, mire... Consígase otra, dice. No, señor. Le está preguntando por la comida. Ah. El tipo sabe que le está preguntando por la comida. Y si no, le señala con el dedo. ¿Qué? Usted le señala. Quiero lo que está comiendo. En otra mesa. En otra mesa. Claro. ¿Qué está comiendo ese? Ah, eso queda feo porque a mí me da bronca que otro me señale la comida. Me dice, tráigame lo que está. ¿Qué me andás señalando al mondongo? Le digo. Ahí. ¿Qué me andás preguntando? Que. Porque eso te corta la mayonesa. No. No sea supersticioso, señor. No, le dice, yo quiero lo que está comiendo el señor. Ah, no, y el tipo hace así. Algo igual, ¿vio? Sí, las copas heladas. Yo le contestaría mal si fuéramos. ¿Qué está comiendo ese señor? Le digo una cosa terrible. Copas heladas, ¿ah? Los las nombres de las copas heladas. Que son difíciles, entonces usted las señala. ¿Cómo se llama ese que está comiendo el pelado? No, el pelado, lo que está comiendo el señor es la copa Aventura Londinense. ¿Aventura de quién? Aventura Londinense. ¿Londinense? Sí. Con lo rico que son los postres londinenses. Casi todo lo londinense. Bueno, y... Se la traigo si usted quiere, es una copa. No, en general es para compartir. El nombre de la copa es el nombre del restaurante. De la máxima. Sí, claro. El postre más. La gran, por ejemplo, Churrinche. Claro. Ponerle que se llame así el restaurante. La gran discreción. Sí, la gran discreción. La gran discreción es un helado chiquitito. Sí, chiquitito. Sí, porque el más caro de todos. Sí, muy caro y muy chiquito. Es un dedalito con media guinda. Sí. Sí, la comida muy sofisticada es escasa. Sí, debe ser está escasa. Mal vista la comida grande. A mí una vez se me cayó una copa de esa grandota. Sí. La gran Las Cuartetas, ponele. Las de las banderitas que le pegan. Sí, banderita, oblea. Sí, cosas que chorrean que y no sé todas, qué son. Sí, ópera, todas esas. Bueno, y estaba con una dama. Yo para... hacer ver qué clase de hombre estaba con ella, qué clase de delicadeza era la mía. Le digo, tráigame la copa más grande que tenga. Le digo, ¿cuál es la más cara? Me dice, la gran Las Cuartetas. Sí. Bueno, tráigamela, me le digo. Y a ella tráigale lo que quiera. Pero no. Pero no van a compartir la copa Las Cuartetas. No, le digo. Ay, me dijo, ay, ¿por qué no compartimos, amor? Claro. Porque la arquitectura de esas copas está hecha para el amor. Sí. Y le digo, bueno, vamos a compartir esta cosa. Por ahí empezamos, agarraba de un lado, del otro, qué sé yo. Y en una de ellas le digo, bueno, paremos. Un momento, paremos aquí. ¿Por qué? Hace 5 minutos que la trajeron, vos comiste el triple que yo. Bueno, no. ¿A qué estamos jugando? ¿A esto le llamas amor? Le digo. ¡Mozo! ¿Pero qué pasa? ¿Vos? ¿Qué pasa? Tráigame otra cosa de esta, pero para mí solo. ¿Una, otra gran cuarteta? Sí. Andate si querés, no me importa. ¿Pero cómo? Y se fue la amiga. ¿Y qué le parece? Se hubiera ido mucho antes que pero, eso. Pero vio como, menos mal, le digo, menos mal, mozo. ¿Por qué menos mal? Pasó esto que pasó. El mozo traía en la mano otros platos que estaba por entregar, no tenía muchas ganas de que yo le hiciera confianza. Claro, no tenía tiempo. Le digo, porque si no fuera por esto que sucedió con la copa, las cuartetas, yo me hubiera casado con esta mujer, etcétera. Y se hubiera encontrado con la situación... Y claro, le digo, ya cuando el mozo... De mezquindad. Me hubiera encontrado con la misma situación, pero ya instalado, a lo mejor con tres chicos. O cuatro, le pero bueno, no. Ya se iba viendo que no se conmovía. Dije, no se conmueve con tres chicos, vamos a ver cuatro. No es pero así. El mozo, la verdad que después vino, le digo, la verdad, mozo, usted... Es insensible. No, no es que sea insensible. ¿Qué le importa? Es como el médico, que tampoco le importa. El médico... Eso me dijo el mozo. Y sí, al mozo no a mí que me importa, me dijo el mozo. Y sí, señor. ¿Puedo retirar? Ah, sí, se lo dice. Yo lo estaba comiendo. Digo, ¿qué vas a retirar? Lo estoy comiendo. Sí. No, me acabo de pelear con la mujer de mi vida. Una mujer que yo amaba tiernamente porque me quería morfar la sopa inglesa, y ahora venimos a quererla retirar. Sí, pero retira... ¿Qué es esto, este lugar? Retira la otra copa. ¿Para qué va a tener las dos copas? No, si no me la trajo la otra todavía. Bueno, no importa. ¿Vio que le sacan la panera? ¿Por qué te sacan todo? La panera hay que dejarla hasta el postre. Claro, y si yo me quiero mojar, ponerle el marroco en el juguito del helado, sí, ponele. Sí. ¿Qué saben? No, se lo llevan. Sí, porque no quiere que le coman todo el pan. Lo mismo Claro, te lo mezquinan. Sí, señor. Te lo mezquinan, sí. E incluso a mí me han llegado panes mordidos en la panera. Sí, ¿quién es el tipo que saca los panes mordidos? Hay uno que los corta la punta. Claro, corta el mordisco y te deja la mitad. Sí. Yo le hago pequeñas marcas que solo son visibles con unos anteojos. Con un holograma. Claro. Y digo, este es el mismo pan de anteayer, le dije. ¿Y cómo sabe? Por una marquita que le hice. Señor. Bueno, cóbreme, por favor, mozo. Bueno, muy bien, sírvase. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? No sé, ¿usted qué me aconseja? No, no le aconsejo nada, ¿a mí qué me importa? ¿Qué es mejor? Nada es mejor que pague la cuenta. Que son 780 pesos. A ver, ¿puedo revisar la cuenta? Sí, revísela. A ver. Son dos copas las cuartetas, no hay mucho misterio. 780 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa usted? ¿Qué le importa? No, más o menos para calcularlo. Y unos... 100 kilos prácticamente. Entonces voy a salir rajando. Pausa.